Quizá también pueden ver otras algunas otras alternativas. Quizá mi proyecto o, que se trata de un proyecto múltiple, ahora les explicaré por qué, se circunscribe a áreas rurales, no tanto a unas zonas urbanas. Esto no quiere decir que las áreas rurales estén desconectadas, sean como otro mundo. En muchos momentos van a ver cómo, por lo menos en los proyectos que, en el proyecto y en sus derivaciones múltiples, los contactos y las interacciones con redes urbanas, pero fundamentalmente se centran sobre áreas rurales. No quisiera decir sociedades campesinas porque no son exactamente sociedades campesinas tradicionales. El proyecto surgió hace tiempo, es parte de la continuación, en cierto sentido, de un proyecto que abarcaba la zona de los Altos de Morelos y la zona Altos de Morelos Oriente de Morelos, desde las laderas del Popocatépetl, Petela del volcán vecino de la Meca Meca, hasta las tierras del sur. En una primera parte del proyecto lo trabajamos solamente la mitad del área, la mitad de este área oriente de Morelos, Altos de Morelos, Oriente de Morelos. Y ahora se abriría hacia la zona sur para terminar todo lo que es la zona oriente de Morelos, que se conforma como un área ecológica integradora en base a las barrancas, los deslizamientos de agua del Popocatépetl. En esta primera parte, pues sobre todo lo centramos en estudios sobre el uso y aprovechamiento del agua, de los escurrideros del agua del Popo, y la distribución en las diversas comunidades, según los escritos y las dotaciones de una serie de pueblos que están en la ladera oriental entre Puebla y Morelos, mejor entre Morelos y Puebla. La escasez de agua y la lucha por el agua, y como consecuencia, todo esto plasmado en lo que era el centro de mi interés, que fue el estudio de las relaciones de poder, de las relaciones políticas en base al control y la pugna entre los distintos municipios por este recurso, el recurso limitado del agua. Bueno, esta primera parte está terminando ya con una serie de tesis de salida. Y ahora vendría la parte de más abajo, la parte sur, con los pueblos que quizás tienen menos agua, reciben menos agua, menos dotación, con los conflictos correspondientes entre ellos. Este proyecto sin duda está dentro de lo que sería el rápido cambio sociocultural y económico y en cuanto a aprovechamiento de tierras para agricultura o para otras utilizaciones de ganadería, que se ha estado dando, que se está dando en las zonas rurales cercanas al DF, y por lo menos en este sentido, porque Morelos ya está en una zona cercana, ¿no? Prácticamente conurbada con Cuautla. Entonces, toda la política tradicional de líderes, de intermediarios políticos, de la política clásica que estudiaron en los años 70, 80, Arturo Bargmann y Roberto Varela, se ha ido transformando. La presencia de los partidos políticos ha hecho que se produzca una cooptación de aquellos líderes que surgían como informales en en el planteamiento de demandas locales, desde el principio se van incorporando a través de partidos políticos que los van canalizando hacia liderazgos institucionales, donde existe un presupuesto municipal que antes no existía y donde la lucha por los intereses económicos y políticos a la hora de ser presidentes municipales cobran otra dimensionalidad. Hay una pugna que antes no existía cuando la política local se planteaba como un servicio y cuando los líderes informales muchas veces no pasaban de ser líderes informales, o cuando estos planteaban una pugna frontal al Estado, pues eran desaparecidos. El rasgo general de la política de Morelos hasta la época de los 80s, con el último líder, Bin Flores, que murió a la hora de plantear el surgimiento de una escuela rural femenina en Amilcingo. Bueno, Amilcingo es la parte sur y sería una de las zonas objeto de estudio en este momento. La escuela rural, que desde los años 80 continúa, escuela de maestras rurales, súper combativa, y que ha adquirido una nueva relevancia. De pronto el mundo rural cobra otra dimensionalidad en las últimas décadas, desde el momento en que se vive la frustración del abandono por migración, de la política estatal cada vez más controladora de la política municipal, donde se llevaron un proceso de cierta concentración, donde las mismas autoridades de policías municipales han perdido su relevancia y ha pasado a ser control del gobierno del Estado por parte de, sobre los municipios. Entonces la autonomía de los municipios, la así llamada antigua gestión tradicional de las mayordomías, de los cargos, de los comités locales, ha ido dando paso a una dependencia cada vez mayor de la política estatal. Esto, por supuesto, trajo como consecuencia muchísimos desajustes sociales, mayor violencia, ya que muchas de estas policías que ahora están en los municipios son las directamente culpables de robos, asaltos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se está dando como una reacción, no ahora, sino desde los últimos 8 o 10 años, se está dando una reacción en los municipios por rescatar de alguna manera una posición de cierta protección local. A través de protegerse localmente se está dando una reacción en muchos grupos jóvenes, no tanto en las antiguas estructuras de mayordomía, de poder tradicional, sino en grupos jóvenes que salen, estudian, regresan a su comunidad, se sienten miembros de la comunidad y tratan de crear nuevos mecanismos de defensa y de reivindicación locales, de la tierra, de costumbres. Todo esto, desde luego, mezclado, por decirlo así, con todo lo que sería el nuevo conocimiento, las nuevas tecnologías, la comunicación. Y esto, a partir de aquí, deriva el proyecto, o hay como un viraje en el proyecto que planteo, en torno a nuevos tipos de organización, tanto económico como político, cultural, que están surgiendo en las zonas rurales. Estos nuevos embriones se caracterizan o están centrándose en torno, no ya tanto a las ideologías políticas revolucionarias que todavía se manejaron hasta los años 80 en Amilcingo, en la escuela rural de maestras, las ideologías revolucionarias marxistas, populistas, etcétera, sino más bien es un rechazo a la política del Estado, un rechazo a seguir haciendo política a través de los partidos, a través de los partidos institucionales presentes. Es una orientación hacia la tierra, las nuevas formas que están apareciendo, que están como gestándose y en torno a la cual, a las ideas en torno a las cuales se están dando estos embriones, es en torno a la relación con la tierra, a la defensa del medio ambiente de cada una de las comunidades. Entonces se está dando un fenómeno que se aglutina en diversas formas heterogéneas, todavía no están muy claras muchas de ellas, pero de las cuales sí hay algunas ya muy arraigadas. Hay 13 modelos que están arraigadas, son ecoaldeas. Las ecoaldeas, y aquí es donde ya entra el viraje del proyecto, incluyen, en algunos casos, han sido centros piloto organizados por comunidades foráneas o externas a la sociedad campesina, es decir, gentes de fuera de las comunidades campesinas locales que fueron a arraigarse allá y entonces se fueron conformando como pequeñas redes en relación a tierra, en relación a defensa del agua, defensa de tecnologías tradicionales y también incorporación de tecnologías nuevas de punta de tipo ecológico a estas situaciones. Las ecoaldeas como unidades sustentables con un número de población limitado que permite su sustentabilidad, la permacultura y el regreso también unido a esto a formas de ideológicas, culturales, en las cuales se combinan los antiguos parámetros de las zonas sagradas, de Chalcatzingo, de Tepoztlán, y se están combinando con las nuevas ideas, sobre todo a través del contacto con la tierra, en esta situación de cambios climáticos. Son pequeños grupos de defensa y de desarrollo. Aparte de esto, se están iniciando nuevas formas de comercio, nuevas formas de relaciones de lo que se llama el comercio igualitario. Se están rescatando antiguas formas de trueque mezcladas en algunos mercados, como el mercado tradicional de Zacualpan, las formas tradicionales de trueque que se usan los domingos todavía en una zona del mercado, con nuevas formas de intercambio igualitario. Y se están trabajando nuevas formas de relaciones de poder diferentes a las relaciones jerárquicas de los partidos políticos. Bueno, de estas ecoaldeas existen una desde hace 30 años en el municipio de Tepoztlán, en la parte norte, que ha ido incorporando a gentes de las comunidades locales, sobre todo en los niveles de intercambio, en los niveles de intercambio de productos, de frutas, donde se hacen intercambios por trabajo, donde se ha formado también un mercado semanal de intercambio de productos orgánicos, y donde se hacen celebraciones conjuntas multiculturales en los momentos de fiestas tradicionales, como la fecha del Tepozteco, donde se las fechas de Amatlán, donde se están incorporando un nuevo mundo de creencias en relación a las tradiciones y en relación con este nuevo orden que está muy relacionado con las ceremonias de la tierra, ceremonias agrícolas. Bueno, de estas comunidades existen una en Amecameca, que lleva 15 años. El grupo de mujeres de Amicingo ha ido creando unos nuevos nuevos núcleos también de cultivo de tierras comunales con productos orgánicos que llevan a Zacualpan y están conectados con Chalcatzingo como un centro religioso. Y hoy mismo, tal día como hoy, hay un encuentro de cualdeas en Chalmita, donde en Chalma, en el camino a Chalma en Ocuilán, donde existe otra ecoaldea y otra en Malinalco. Entonces hay una reunión general para trabajar y una serie de puntos como es las nuevas relaciones de poder, las nuevas relaciones económicas, las nuevas tecnologías asociadas en recuperación con las viejas tecnologías, y se está creando una red cibernética, por otro lado, de jóvenes, para unirse a también la presencia que hay hoy en día de las primeras ecoaldeas que surgieron, o formas de ecoaldeas que surgieron entre los Lakotas, la presencia de los Lakota de Estados Unidos, y la presencia de grupos de Costa Rica y de Perú, donde se está tratando de rescatar esta nueva relación ante las crisis ecológicas, las crisis climáticas, la nueva relación con la tierra y las nuevas formas de organización que pueden surgir. En realidad, para mí es como formas utópicas, pero indudablemente son formas de utopías que están funcionando desde hace 30 años y que no solamente no han desaparecido, sino que están creciendo. En Atlixco se está conformando una nueva, hay otro en el Bosque de Nieblas de Veracruz, hay otro grupo que se ha ido conformando en San Mateo, en San José del Pacífico, en una comunidad local que ha ido incorporando elementos culturales diferentes. Y luego hay varios experimentos en Quintana Roo y en Chiapas, Sesoco y en Pátzcuaro, en el Ombalícuaro. Entonces, esto para mí supone algo como interesante, como unos embriones que están surgiendo ante los cambios climáticos, ante las nuevas situaciones que está tomando la vida política nacional en el control de los municipios campesinos, de las comunidades tradicionales, cómo las está transformando. Entonces son mecanismos como de defensa y de desarrollo de nuevas estrategias de sobrevivencia, tanto económicas como políticas, y nuevas adaptaciones culturales multiculturales. Son fenómenos nuevos. Entonces el proyecto, el área del proyecto sería múltiple también. Por un lado hay una zona que está muy claramente delimitada, que son los Altos de Morelos y la parte sur de Morelos, Chalcatzingo y Amilcingo. Y hay otro aspecto del proyecto que serían las ecoaldeas, donde estas se encuentren, en Amecameca, Tepoztlán, Malinalco, e incluso las más lejanas, aunque es más difícil para mí, pero existen llevar el trabajo, pero las comunidades que se encuentran en el Bosque de Nieblas en Veracruz, o en Chacos del Pacífico, o las de Pátzcuaro, entonces más o menos esto sería en principio el planteamiento del proyecto, de este proyecto múltiple. ¿Preguntas? Pues yo creo que sería lo mismo, sería la entrevista. Bueno, serían dos entrevistas, una podría ser el jueves, este próximo jueves de esta semana, y otra el siguiente jueves, o sea, tanto este jueves como el siguiente a las 2 de la tarde, currículo, para esclarecerles mucho más, y entonces todavía no sería como definitivo, pero sí por lo menos para establecer puntos en común, ¿no?, de lo que se podría investigar cada quien, porque existen múltiples aspectos, ¿no?, que van desde las nuevas relaciones de pareja, pues, el manejo de la sexualidad, el manejo de los tabús en estas nuevas ecoaldeas, ¿no? Entonces, múltiples cosas. Sí, la cantidad de alumnos que van. Mira, yo no la tengo definida, quisiera que no fueran muchos, porque cuantos más es más difícil para uno no establecer, pero dependería mucho también de cuáles son los proyectos, de qué tanto se facilite para mí también el poder estar con todos, el poder seguir todos. Entonces yo calculo que serían de 8 a 10. ¿Alguna otra pregunta? Pues gracias.